mi existir. Eres mi alimento para vivir. Eres la luna que alumbra mis noches, la llama que enciende el fuego de nuestro amor. Siempre estoy pensando en ti, esperando el momento de estar junto a ti. Vivo en un mundo donde existen solamente tú y yo. Enamorados, nunca me dejes. Esto te pido, porque sin ti yo no soy nada. Nunca me dejes, nunca me olvides, para seguir siendo felices para siempre. Siempre estoy pensando en ti, esperando el momento de estar junto a ti. Vivo en un mundo donde existen solamente tú y yo. Enamorados, nunca me dejes. Esto te pido, porque sin ti yo no soy nada. Nunca me dejes, nunca me olvides, para seguir para siempre. Nunca me dejes, esto te pido, porque sin ti yo no soy nada. Nunca me dejes, nunca me olvides, para seguir siendo felices.